Bueno, acá estamos con Luis Rueda. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bien, que la otra noche estuvimos medio complicado con las comunicaciones. Sí, que... fue terrible. Sí. Pero bueno, acá estamos, en vivo y en directo. En vivo y en directo. Estás en los estudios de Comos FM. Bueno, te agradezco la visita. Como siempre digo, nosotros hacemos periodismo independiente y recibimos a todo el mundo. Recibimos a todo el mundo, no importa cuál sea el color político, ¿sí? O sea, siempre han estado invitados todo el mundo acá. Comentame, yo sé que has estado por todos lados, sos joven, al contrario que otras gestiones, se ve, bueno, tenemos un gobernador también joven y se rodea de gente joven, que eso es lo interesante. Sí, la verdad que es un gabinete con mucha gente joven, tenemos ministros que joven. En mi caso, bueno, yo que soy el secretario privado, en realidad soy el subsecretario de la unidad de la gobernación, sí. que se encarga de coordinar todas las actividades del día del gobernador, junto con un equipo de prensa y un equipo de ceremonial que tenemos armado en Casa de Gobierno para todas las actividades. Pero sí, la verdad que es un equipo joven de trabajo y también que se complementa con gente de mucha experiencia. Gente que viene trabajando hace mucho, que conoce mucho, y eso es el complemento entre la juventud, la experiencia, eso es lo que buscamos. Sí, sí, se nota, o sea, yo siempre lo digo en broma, pero pareciera que él entrega más afabilidad, se nota un poco más de humanización en la gestión. Sí, yo lo noto, más allá si se le puede criticar o no, pero se nota esa diferencia. Y ahora vos te estás postulando a diputados, ¿algo que buscaste vos? ¿O te dijeron vos tenés que ir porque confiamos en vos y te necesitamos? No, surgió, yo vengo de otro partido. Sí. O sea, también viste la apertura del actual presidente del justicialismo con otros partidos, también otras fuerzas. Bueno, el bloquismo hace tiempo ya viene siendo parte del frente. Ahora este nuevo frente se llama Todos, que está compuesto, como te digo, por el bloquismo y otras fuerzas provinciales. Históricamente siempre el bloquismo ha tenido una participación en las listas. Una reunión de Graciela Casellas, que es la presidenta del partido, con el presidente del justicialismo, bueno, donde se planteó la posibilidad que fuera mi persona la que ocupara un lugar en la lista. Me lo propusieron, la verdad que a mí me pareció muy bueno. Como decías vos, uno como joven, la verdad que te reconozcan tu trabajo y que te den una participación, lo tomé no sé, con una alegría, la verdad que uno que no lo había pensado, porque bueno, si bien se había nombrado que por ahí puede llegar a ocupar un lugar, hasta que no te lo dicen, viste, son solamente rumores, por ahí siempre también surgen muchos nombres, pero después queda uno solo. Bueno, había otros también que pueden llegar a ocupar mi lugar. Eso es lo bueno del partido bloquista ahora también, que hay mucha renovación, hay muchos jóvenes que pueden llegar a ocupar lugares importantes. Bueno, fue mi persona, pero lo importante, más allá de que vaya yo, es que va un joven ocupando ese lugar, que está viendo renovación, así que bueno, muy contento. ¿Y qué estás proponiendo? O sea, ¿qué aspirás a hacer en ese cargo? Porque es obviamente que todas las encuestas les están dando muy bien, más allá de que digan, bueno, no hay que hacerle caso a las encuestas, porque dice la gente no va a ir a votar, pero bueno, sabemos que la gestión tiene mucha imagen positiva. Y obviamente ya es como que te estás poniendo ya el traje de ganador. No. Las encuestas son importantes, obviamente nos dicen cómo estamos en el momento, pero hasta el momento las elecciones nunca se saben. Vos sabes que hace poquito hubo elecciones corrientes también, donde, bueno, por ahí la encuesta decía unas cosas, pues pasó otro. Entonces no tenemos que quedar. Obviamente estamos contentos con que los números que nos dé bien, nos dé positivo. Yo creo que eso también ha dependido mucho del gobernador, que está haciendo un buen trabajo en la provincia y la gente lo reconoce. Pero ahora va a estar el trabajo nuestro como candidato, de no quedarnos con eso y llevarle una propuesta a los vecinos, al sanjuanino en realidad, porque bueno, esa va a ser nuestra tarea, de representar a los sanjuaninos. ¿Y cuáles son las propuestas que le vas a dar a la gente? Yo la verdad que vengo de un sector que es el sector productivo, sector del campo, donde me ha tocado ser productor, pequeño productor, no un productor muy grande, y sé que hay muchas problemáticas en el sector. La verdad que esa es mi idea, trabajar sobre proyectos que traten de ayudar a la producción. Vamos a trabajar mucho con eso, con los otros diputados. Bueno, obviamente con Rubén Uñac también lo hemos hablado. él también, como yo, viene de un departamento que es Posito, un departamento totalmente productivo. Sí, sí. Entonces, bueno, la idea es, una de las tareas es trabajar sobre eso, es trabajar sobre la parte productiva. Uh-huh. Y ha sido otros proyectos que van a ir surgiendo, obviamente, que surgen del mismo contacto con la gente, ahora que nos va reclamando inquietudes, que la podemos planificar en La Nación con algún proyecto que beneficie. Exacto. Sí, porque la gente está preocupada por el tema de la producción, por eso, y que ustedes lo están trayendo al tapete, y bueno, es importante eso. ¿Y qué proyectos se pueden plantear? Mira, ayudas, por ejemplo, bueno, nos estaba planteando un subsidio al transporte, porque bueno, uh-huh, uno de los problemas que tiene el productor es poder sacar sus productos, han encarecido muchísimo los productos, el transporte, es una de las formas que puede ayudar. Hace poquito también se plantearon diferentes medidas para favorecer el tema de los productores vitivinícolas, porque están muy perjudicados por el tema de la importación de vino. Sí. Bueno, el gobernador habló sobre diferentes leyes que se iban a sacar a nivel provincial para poner gravámenes que hagan que el productor no se vea perjudicado por las medidas. Bueno, así como esas, muchas que se van a ir trabajando. Tenemos cuerpos técnicos del partido que trabajan, uno habla con ellos las ideas, cuáles son las problemáticas, y después lo vamos elaborando. Y yo sé que has estado caminando, porque he estado viendo las publicaciones de lo que hacen los otros medios, y sé que has estado caminando en varios departamentos. ¿Y qué es lo que te dice la gente? ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Qué es lo que te piden? La gente, primero, hemos tenido un muy buen recibimiento. Hemos caminado 3 departamentos, cada uno con sus diferentes problemáticas. Por ejemplo, Chimba es un departamento muy grande, uh-huh, donde surgió diferentes problemáticas, después Rivadavia, y ahora, bueno, hemos caminado ayer Santa Lucía. Cada uno tiene sus problemas, sus necesidades. Lo que vemos mucho, la preocupación por el trabajo. Mucha gente ha perdido el trabajo. Sí. Nos tocaba llegar también a una vecina acá, Rivadavia, y justo, bueno, llegamos a su domicilio, había tenido... Fue un momento que le habían cortado la luz. Le habían cortado la luz en su casa. Sí. Y bueno, la angustia. Y esas son las cosas que nos preocupan. Que no lleguen fin de mes, que no se puedan pagar la boleta, este tema de aumento de las tarifas que ha sido por ahí, que ha perjudicado tanto. Y lo hemos vivido todos, porque bueno, tanto vos como yo, como todos, tenemos familias que bueno, que la luchan, que la trabajan, y sabemos lo difícil que ha sido eso, ¿no? Y lo vemos ahora en la salida, lo vemos las necesidades que hay. Entonces, bueno, hay que trabajar para ver que se puedan bajar la inflación. Obviamente son medidas por ahí también nacionales, que el gobierno nacional va a tener que poner mucho en eso. Sí. Nosotros no hacemos una crítica porque sí, hacemos una crítica constructiva. Nosotros, el gobernador ha apoyado al gobierno nacional algunas medidas que creían que eran buenas para reactivar el país. Sí. No se ha demostrado después, pero bueno, se le han dado la herramienta. No es que estamos tratando de poner trabas para que le vaya mal. Es colaborar, colaborar. Es colaborar. Si bien nosotros acá en la provincia somos gobierno, y bueno, hay muchas responsabilidades que van a pasar por nosotros, obviamente, que mejorar la situación de los sanjuaninos. Pero bueno, también hay muchas medidas nacionales que han perjudicado en general, y las cuales las vamos a discutir y nos vamos a oponer, obviamente. Sí, por supuesto. Yo entiendo que vos sos una persona accesible. Si vos ganás, vas a recibir a la gente, ¿no? Eso sería lo importante, y eso es lo que la gente tiene que entender, que vas a poder hacer eso, ¿no? Mira, lo hacemos día a día. En casa del gobierno tenemos muchísimo. Es la forma de ser del gobernador también. Nosotros venimos de un municipio. En el municipio tenés diferentes problemas, diferentes problemáticas que el vecino día a día quiere tener en contacto con el intendente, en ese caso, cuando estábamos allá. Después, cuando hemos estado en la vicegobernación, también hemos atendido a todos. Hace una legislatura de puerta abierta, desde recibir una escuelita de chicos que venían, de entregar una camiseta. Sí. Y lo estamos haciendo también ahora en la Casa de Gobierno. Sí. Es la forma de ser del gobernador, y nosotros lo seguimos, lo acompañamos, nos gusta. O sea, nos gusta recibir contacto con la gente, porque uno aprende mucho y va sabiendo. Eso te decía, la humanización. Exactamente. Es la forma. A mí, en lo personal, me gusta mucho el contacto con la gente, porque bueno, uno va sabiendo cómo está la realidad. Uno no se puede despegar de la realidad en una oficina y que afuera estén malas cosas. Tiene que recibir y tomar todo eso. Sí, obviamente. ¿Qué le quieres comentar a la gente? ¿Qué es lo que son tus aspiraciones? Algo para que sepan de vos. Bueno, a ver, mi aspiración es la verdad que al gobernador le vaya bien. Que al gobernador le vaya bien, porque si a él le va bien, nos va a ir bien a todos los sanjuaninos. Entonces, bueno, defender el proyecto del gobernador. Sería defender a la calle ahora, a decirles que nos sigan acompañando, que sigan apoyando este proyecto, porque es un proyecto que está pensado para los que menos tienen, que se preocupa mucho por las necesidades. Ese es nuestro proyecto, salir a comentarle esto a la gente, que nos sigan acompañando, porque bueno, el gobernador necesita la mayor cantidad de legisladores nacionales para seguir defendiendo a la provincia. Sí. Y eso va a ser nuestro pedido, no más que eso. Estamos convencidos que estamos haciendo bien las cosas. Obviamente siempre hay cosas para mejorar, lo sabemos, porque sí. Bueno, nos damos cuenta ahora, sí, también. Sí, obviamente, sí. Y bueno, sí. Por eso también las críticas, es bueno las críticas, porque si a uno le dice que está todo bien, por ahí no se da cuenta de las cosas que está haciendo mal. Exacto. Yo sé que ustedes por ahí tienen muchas críticas, y eso las escuchamos, las tomamos, sí, y sí, lo sabemos, sí. No lo tenemos que enojar cuando nos critiquen. Sí, obviamente. Sí, nosotros tratamos de trasladar lo que también la gente piensa. Sí, es importante que bueno, que se escuchen todas las voces y bueno, que nosotros seamos una voz distinta también que llegue a la gente. Por eso me interesaba traerte acá para que la gente te escuche, también la gente que nos consume a nosotros te pueda consumir a vos y sepa quién sos vos y por qué quieres llegar y bueno, obviamente como decís vos, tus aspiraciones y también que se entienda esta situación donde hay una situación donde uno va y lo atienden directamente, ¿sí? Es así, tiene que ser así en todos los lugares, tanto en caso de gobierno como en los ministerios. Nosotros estamos ahí por la gente que nos ha elegido para que nosotros lo atendamos y resolvamos sus problemas. O por lo menos lo atendemos, los escuchamos. Hay algunas problemáticas que las vamos a resolver en un momento, otra que va a ser a largo plazo. Sí. Pero bueno, hay que seguir esos casos. Hay algunos casos más complicados, otros más fáciles, sí, de resolver. Pero lo primero es no cerrar las puertas, atenderlo. Exacto. A todos, escucharlos a todos, hacer un gobierno de puertas abiertas. Lo hemos hecho también cuando nos ha tocado estar en otro poder como el legislativo. Entonces la verdad que lo mismo pienso hacer si los sanjuaninos deciden que estemos en Buenos Aires representándole, lo mismo va a hacer. Vamos a escuchar todas las inquietudes porque esto, a ver, cada tanto hay nosotros, la gente, la que nos va a decir cómo estamos. Ahora tenemos elecciones y nos va a decir cómo ve la provincia. Sí. Dentro de 2 años vamos a tener elecciones de nuevo. Si nosotros nos cerramos que ganamos y se terminó ahí, estamos equivocados. Cada 2 años nos estamos poniendo a prueba. Y me parece perfecto que sea así. Entonces, bueno, la verdad que no es que ahora que nos vaya bien o porque las encuestas no están yendo bien, nos tenemos que quedar con eso. Tenemos que el doble, porque si la gente está confiando en nosotros, tenemos que demostrarle que confía, pero porque estamos haciendo bien las cosas. Exacto. Lo importante es que vos me estabas comentando el caso de una señora que se cortó la luz, que vos fuiste y que yo no vi una situación de atosigamiento a la gente con fotos tuyas, haciéndote el bueno. Pero eso es bueno. Yo no sabía esto, y lo estás comentando vos, eso es bueno. Porque las cosas que se hacen así en privado son mejores, porque vos estás llegando a la gente. Obviamente las redes sociales es muy importante, pero hay algunas cuestiones que por ahí son muy sensibles a cada uno. La verdad que... Bueno, habla bien de vos, que respetas a la persona. Ese día cuando le dije, o sea, que la vimos tan mal a la señora, tratamos obviamente de tranquilizarla primero. Y a uno le ha pasado, a mí me ha pasado que mi casa me han cortado la luz, porque bueno... Sí, a todos. A nosotros nos ha pasado, bueno, porque por ahí no hemos llegado, porque se nos ha retrasado una boleta, porque no hemos tenido. Sí. Entonces, bueno, es eso, y no hay que jugar por ahí con esas necesidades para utilizarla políticamente. Uh-huh. Hay que tratar de atenderla. Por ahí a mí me ha tocado trabajar en mi departamento y yo sabía dónde había problemas o me tocaba ir a acompañar a alguien. Y lo iba directamente y no es que lo publicaba o lo hacía, era porque a uno le sale. Obviamente es importante también por ahí uno comentar lo que hace, porque hay muchos que sí, no saben lo que pero uno hace. No, como te digo yo, mostrar en todos lados. Sí, todo. No. Justo y necesario. Exactamente, hay algunas cosas que son forzadas, que no sirven. La gente se da cuenta cuando uno fuerza situaciones y que a uno no le sale, que lo hace realmente para ver cuántos votos puede ganar. Nosotros lo hacemos permanente, por eso el buen recibimiento que hemos tenido ahora, porque saben que tenemos una casa de gobierno de puertas abiertas, desde el lugar que me toca a mí. Sí, imagínate, entre yo. También, también le pasa al ministro de Desarrollo Humano, que también es un ministro que atiende mucho, viene también de ser intendente, y así también Rubén Uñac, Cristina López, que es una excelente legisladora, a mí me ha tocado trabajar con ella en la Cámara de Diputados. Es una mujer que trabaja mucho, que se preocupa mucho también por las problemáticas, que trabaja mucho para su departamento y tiene un departamento muy lindo, muy cuidado, un departamento que la verdad que es uno de los ejemplos de San Juan, como así fue y es en su momento Pocito. Entonces, bueno, eso es lo que salimos a comentarles, a pedirles el apoyo, obviamente. Pero bueno, no utilizando algunas cuestiones para hacer política. Sí, por eso yo lo quería recalcar, porque siempre lo digo. O sea, las cuestiones se hacen bien y se hacen lo justo y necesario, como te digo. Eso trasciende después. Por más que uno lo eso hagas. queda. No se sabe, pero queda la gente. Sí. A ver, en estos últimos minutos, ya no te robo más. ¿Qué le puedes comentar a la gente? Comentarle. Algo más, así, para que... Comentarle. Decirle que bueno, que acompañen, como te decía recién el gobernador necesita el apoyo de los sanjuaninos. Está poniendo lo mejor de él para que San Juan siga creciendo. Sí. Y no es solamente que lo decimos, sino que lo demuestra día a día, y lo va a seguir demostrando. Lo personalmente lo conozco mucho, lo conozco de Pocito, y siempre del lugar donde he estado ha dejado lo mejor, y nos exige a los que estamos alrededor de él también a dejar lo mejor. Entonces decirle que confíen en este proyecto. Sabemos que hay muchos problemas, que la situación económica no es la mejor. Entonces que nos apoyen para tratar de resolver, que nuestras voces estén en la nación, exigiéndole a quien les toca gobernar ahora hasta el 2019, que se acuerde que hay muchas personas que la están pasando mal. Exacto. Bueno, Luis, te agradezco mucho la visita y espero que en algún momento, si se den las comunicaciones, te podamos tener más adelante por teléfono. Sí, obvio. Dale. Vamos a tratar de mejorar el celular. El celular. Sí. Bueno, te agradezco. Vamos a un corte y ya volvemos.